88.3 de la estación que te prende. Con hambre, vení a Matambritas y disfruta nuestra calidad en cada burga. Puede ser la original Matambritas, una Mr. Bun, nuestra doble smash, o elegí de nuestro nuevo menú, Strippers, todo con strip de pollo. Visítanos en Comayagua, Plaza Centenario, esquina opuesta al Hospital Santa Teresa. Matambritas, todo lo rico mancha. ¿Vas a emprender un negocio y necesitas un rótulo? ¿Buscas uniforme para empleados o alumnos? ¿Deseas personalizar con un sticker tu producto? No busques más, ven a Creativa Arte Digital, donde te ofrecemos todo tipo de rotulación luminosa, banners, PVC, vallas publicitarias, neones, uniformes para escuelas y colegios, bordados y serigrafía, stickers para tus diferentes productos, y además contamos con el mejor corte y grabado láser de la zona central. Ven a nuestras oficinas ubicadas en Barrio Arriba, contigua a Telenerema, media cuadra antes del IPC, o escríbenos a nuestro número de WhatsApp 9941-8560. Somos Creativa Arte Digital. Bachateando. Bachateando. Porque lo nuestro terminó. Ajá. Ya nunca volverás. De mí, y hoy muy triste me quedo solo sin ti. Que seas muy feliz, deseo mi amor, que nunca llores, que nunca sufras así. Escucha esta canción. Perdón. Bachateando. En Comayagua, disfrutas de los asados uruguayos con un toque catracho más deliciosos. Restaurante Lo de Kerpo, asados y más. Aquí puedes saborear los cortes más exquisitos en carnes. Instalaciones modernas, acogedoras, climatizadas, juegos infantiles y amplios salones para tus reuniones familiares o de empresas. Ven y disfruta en nuestro horario todos los días, de 11 de la mañana a 2:30 de la tarde y de 5:30 de la tarde a 9:30 de la noche. Para reservaciones, llama al 2772-6545 o al 9800-9461. Lo de Kerpo, asados y más. Salida a Tegucigalpa, contiguo a Canal 40. Para jugar, para ver tus series y películas favoritas, para disfrutar de todo el fútbol, para hacer tus lives, para subir tus videos, para conectarte al mundo, para todo. Cinet, cable sin contratos ni costos de instalación, con la solidez de nuestra red por fibra óptica. Llámanos 87354152. Somos Cinet. Nadie resuelve más rápido. ¿Listos para brillar en los desfiles patrios? En Tienda con Estilo tenemos camisetas y calzados a precios especiales para colegios y escuelas, porque el estilo también desfila y vos mereces andar con lo mejor sin gastar de más. Vení hoy mismo a Tiendas con Estilo en Comayagua. Moda, glamour a tu alcance. Con hambre, vení a Matambritas y disfruta nuestra calidad en cada burga. Puede ser la original Matambritas, una Mr. Bun, nuestra doble smash, o elegí de nuestro nuevo menú, strippers, todo con strip de pollo. Visítanos en Comayagua, Plaza Centenario, esquina opuesta al Hospital Santa Teresa. Matambritas, todo lo rico mancha. ¿Necesitas dinero? Cofisa en Comayagua te presta por tu vehículo en una hora. ¡Sí! ¡En una hora! Carros del 2010 en adelante. Te puedes contactar con nuestros asesores financieros. Eric Ramírez, 9711-9429. Ramón Rivera, al 9994-5111. Tu dinero en una hora. Estamos ubicados en Metroplaza Comayagua. Cofisa, un amigo que sí responde. Viví tu vida a full, dentro y fuera de casa. Pásate a ser Full Claro. Contrata tu plan móvil y Claro Hogar con nosotros y recibí full beneficios para que navegues a full velocidad. Con 130 megas de internet residencial, más dos cajas digitales, más 40 gigas de datos móviles a solo 1055 lempiras al mes. ¿Qué esperás? Contratalo ya y recordá que si sos Full Claro, tenés full beneficios. Claro que sí, restricciones aplican. 88.3 Tela, la estación que te prende.